Tú quieres conmigo, mami, yo quiero contigo. No te chupes, mientras te des el ombligo. Mami, como son vueltas, tú eres bandida, te noto tensa. Subo una foto y la pone en tendencia. Muy sádica, nena, tú eres perversa. Apaga la luz y se quitó la ropa. Se le echó encima, dentro de la boca. Tiene un culísimo que provoca. Dale nalgata, déjale en coma. Adicta al sexo y al otro día me pide más. Adicta al sexo, yo sé que le duele y no se lo saco y me grita más. Adicta al sexo, se lo echo en la boca y en los senos y me pide más. Adicta al sexo, eso es lo que te gusta. Por eso es que te trajimos puro sex. Más que rico te queda esa body. Metértelo todos los días, mi hobby. Sadiquísima, le gusta todo Rudy. Y lo más rico que todo comenzó con un Ali. Mami, qué rico te queda esa body. Metértelo todos los días, mi hobby. Sadiquísima, le gusta todo Rudy. Y lo más rico que todo comenzó con un Ali. Una tarjeta gráfica pa' ver tus videos. Una mente pornográfica, de lejos te veo. Que me desea, lo pidió en un deseo. Se moja y jugamos al buceo. Me recargué las pilas pa' las mules, los palos. Siempre el CPU por atrás hay que conectarlo. Invita lo que sea, un trío yo jalo. Me siento querido cuando empieza a acariciarlo. Un flowcito limpio, leche flama. Que hace que te mojes y termine en mi cama. Solo el culo es loco, la carita de dama. Me dice papi siempre que me lo mama. Pide más, pide más. Que le haga 50 sin llamarme Grey. Ella es ninfómana. Pide más, pide más. Quiere más, pide más. Quiere más, pide más. Me pide sexo en exceso. Y esta noche quiere que la reprenda. Soy más valioso que tus prendas. Un tema hijo de puta pa' que tú te lo aprendas. Tú quieres conmigo, mami, yo quiero contigo. Que tu novio chupe, bro. Mientras te beso el ombligo. Apareces en WhatsApp en estado activo. Me mandan los videos en hilo. Solo conmigo. Te portas mal y él no te le reporta. Porque tú no lo quieres a él, él no te hace nada. Lo que tú eres una maldita ninfa humana. Neurótica, magnética y bellaquísima. Ma, qué rica te queda esa body. Metértelo todos los días, mi hobby. Sadiquísima, le gusta todo Rudy. Y lo más rico que todo comenzó con un Ali. Mami, qué rica te queda esa body. Metértelo todos los días, mi hobby. Sadiquísimo, le gusta todo Rudy. Y lo más rico que todo comenzó con un Oli. El apóstol más maniático que existe. TKLO. Atento a mí. Dímelo yo, sí. Ok. Sonidito Records. Llegaste al código. Don Colo.